Oír mortales. Wow. Salud. Terasterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 y agradeciéndole a nuestro compañero Julio Pardo allí en la operación. Aquí en laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha y siempre con nuestras líneas de comunicación. Hoy estoy como siempre, con mucho siempre. Nuestras líneas de comunicación son el 3533-1744, nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y nuestro Facebook oidmortales2011. Hola Luis. Hola Cristina, ¿cómo te va? A mí me va bien. ¿Te va bien? Sí. Empezamos abril, terminaron las Pascuas. ¿A vos? ¿Nos comimos unos huevitos de Pascua? Más de uno debe estar medio intoxicado con tanto chocolate. Puede ser. Pero bueno. No, yo la verdad que lo que me comí ayer fue un asadito muy rico. Qué suerte que tuviste. Sí, que hacía rato que no comí un asadito tan rico. Y no comí huevito. Me regalaron algún huevito, ¿eh? Tengo que decir, yo estoy grande, pero igual, ¿viste algún huevito por ahí? Ligaste. Ligué. Bueno. Después, si querés, te lo comparto. Bueno. ¿Dale? Bueno. Pero bueno, digamos que fue un fin de semana largo, en dos semanas que han sido así muy raras, de mucho día no laborable, porque bueno, por un lado los feriados, por el otro lado los paros. Uh-huh. Ha sido así como todo muy loco, ¿no? ¿Tenemos otro fin de semana largo? No, ahora viene el primero de mayo que cae viernes, entonces vamos a tener viernes, sábado y domingo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nada, eso es lo que hay hasta donde yo sé. Y después 25 de mayo, si querés Luis te puedo contar que el 25 de mayo cae lunes. Así que ahí también vamos a tener sábado, domingo y lunes. ¿Sí? O sea que en estos dos, en el mes de mayo, abril nada. Abril ya está, Luis. Nada. Escuchame. Abril ya está. Está. En mayo tenemos dos fines de semana un poquito largo, vamos a decir un poquito. Exacto, largo. Ya empieza a ser más fresquito, uh-huh. Se termina el calor, estamos en un tiempo más otoño, estamos en el otoño, las hojas se caen. Como las hojas se caen, las alergias también están a full, claro. En algunos casos, así que bueno, hay que tratarse un poquito con el médico si hace falta para que la alergia no sea tan terrible. Uh-huh. Pero bueno, estamos ya estamos en el año, ya arrancó el año completamente, estamos ya, o sea, viste como tipo crónica que ya te empieza a poner cuánto falta para la primavera. Y yo sí. lo que podría decirte es que ya estamos pensando en que bueno, en breve va a venir no sé, el frío ya, ¿sí? Y con eso, en nuestro caso, las enfermedades que tengan que ver con el frío, así que eso vamos a tener que ir pensando. Se supone que ya estamos vacunados contra la gripe, aunque este año no se le dio mucha bambolla, ¿no? O sea, ¿vos escuchaste hablar de la vacuna contra la gripe? No mucho, no hay. No, acuérdense que siempre pueden vacunarse en los hospitales públicos, ¿sí? Uh-huh. Que estas vacunas están en los hospitales. Así que bueno, es cuestión de acercarse al hospital del barrio y ver los horarios que tengan del vacunatorio. Generalmente son por la mañana, en algunos casos a la tarde también hay, alrededor de las 2 de la tarde hasta las 4. Y bueno, llevar a los chicos si hace falta, ya los chicos han comenzado sus clases también, muy naturalmente. Así que bueno, ya el año está encaminado, Luis. Bueno, bueno, podemos ir empezando entonces. ¿Y qué vamos a hacer hoy? No sé, contame algo, vendeme el programa, Luis, como dicen algunos. Bueno. Que te lo venda. El problema, ¿a quién se lo puedo vender? El tema es quién lo compra. ¿A quién le podemos vender esto? No, perdón. Vos sabés que el próximo sábado, uh-huh, se festeja el Día Mundial de la Actividad Física. Ah, mirá qué ¿sabías? Bueno. Bueno, los abuelos del francés, ahí de lo que era el hospital francés, van a hacer una, sí, caminata saludable. Y bueno, vamos a charlar con alguien de allí para que nos diga de qué se trata, ¿eh? Sí. Con la gente de los Abuelos del Francés, y nos va a contar de qué se trata esta actividad, porque es el Día Mundial de la Actividad Física, ¿sí? Ajá. Bueno, y después trataremos, o antes, de comunicarnos con alguien que está en problemas junto con otros 6 personas más, que son trabajadores contratados del hogar Nueva Pompeya, que depende de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde bueno, los han despedido, están en un conflicto, están reclamando, bueno, por sus derechos laborales, en un área muy muy importante y muy crítica, como es la salud mental, ¿no? Sí. Bueno, y después, no sé, podemos comentar que se cumple un nuevo aniversario, el 8º, del asesinato de... Ayer, ¿no? Fue 5 de abril. Del docente Carlos Fuente, Carlos Fuente Alba en Neuquén. Sí. Está haciendo una marcha aquí en Buenos Aires, así que bueno. Después me podés contar. Yo tengo algunas fechas por ahí un poco más felices que tienen que ver con el día del sándwich de miga. No. Con el cumpleaños de una cantante que, si yo te la digo, vas a decir quién es, Agnetha Fältskog. Pero a vos te encanta, yo te puedo garantizar que a vos te encanta. Agnetha Fältskog, o como se pronuncia, porque tiene un apellido un poco complejo, es sueca. Te doy un dato, es sueca, y a vos sueca. Te encanta, Luis, te encanta, es una rubia, como buena sueca, que te encanta. ¿Viene de la gente de ABBA? Ay, me la sacaste, sí. ¿No? Sí. Ah, ¿es de ABBA? Sí. ¿Es una de las integrantes de ABBA? Ufa, mira, yo pensé que por ahí no... No, pero bueno, pero viste que te gusta mucho, o sea que lo que te gusta lo tenés muy presente. O hay muy pocas cantantes suecas, una de dos. Bueno, sí, esa es otra, y bueno, bien por acordarte, ¿eh? Muy bien. Y después vamos a recordar, acá sí también, la fecha de fallecimiento de alguien legendario para mucha gente, que es Kurt Cobain. Ayer también pero sí, en el año 1994 fallecía este músico y artista estadounidense. Así que vamos a escuchar algo de Nirvana, seguramente, con Kurt Cobain. Así que bueno, si a Natacha le parece... Y ella se pudo despertar de este fin de semana largo que nos costó a todos tanto levantarnos hoy para volver a nuestra actividad. Vamos a una pausita. Hoy. Oíd Mortales, siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar. Bien, podemos. ¿Vos tenías algo ahora para hacer? No sé, lo que vos digas. ¿Querías comunicarte por teléfono con sí, alguien? Sí, podemos hacer la comunicación mientras esperamos la comunicación telefónica con lo que yo anuncié con el tema de salud. Está bien. Del Ministerio Igual, de Salud. Lo que yo te pude ir contando, Luis, porque me gusta recordarlo, porque bueno, el tiempo va pasando y por ahí no se olvida, que se vienen las jornadas de fonobiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 29 y 30 de octubre, en la Facultad de Medicina, allí por Uruguay, perdón, por Paraguay, me confundí de país en realidad, por Paraguay y Junín. Son jornadas gratuitas, jornadas hechas por los residentes y concurrentes del gobierno de la ciudad, y que, bueno, como todos los años, siempre tienen algún tema eje y el desarrollo, digamos, de las actividades que van desarrollando los propios concurrentes y residentes, y que realmente resultan, a mi modo de ver, de las más interesantes, porque uno va a los congresos, Luis, y la verdad es que siempre están los mismos y hablan de lo mismo. Uh-huh. En cambio, en estos lugares donde está la gente joven es donde uno encuentra cosas novedosas, cosas muy interesantes para renovarse, ¿sí? Renovar el trabajo diario que uno tiene, por ejemplo, en un hospital, ¿sí? Así es. Bueno, entonces, si te parece, ya tenemos la comunicación. Dale. Con Cristian Rey. Él es uno de los trabajadores, como había comentado al inicio del programa, del Hogar Nueva Pompeya, que depende de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad. Buenas tardes, Cristian. Cristina Varela y Luis Angiot te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Mira, queríamos ver cuál es la problemática que están sufriendo ustedes allí y también que nos expliques qué es esto de el hogar, ¿no? ¿Qué son estos hogares, el Hogar Nueva Pompeya para personas con tema problemática de salud mental, ¿no? Dale, bueno, te comento. Nosotros, bueno, la situación, somos 7 trabajadores, uh-huh. 7 operadores sociocomunitarios, que estamos trabajando desde el 2012 para el gobierno de la ciudad, para salud mental. Uh-huh. Y trabajamos en un hogar que funciona como una casa de medio camino, donde hay alojados menores con nada que vienen de internaciones psiquiátricas y con problemáticas sociales. Uh-huh. Chicos que sufrieron abandono, sufrieron maltratos, sufrieron situación de calle, abusos. Sí. Y te comento que, bueno, que el lunes pasado se llamó a uno de mis compañeros desde la Dirección de Salud Mental para informarles que a partir del primero de abril no vayamos a trabajar porque nos consideramos despedidos, que nuestros contratos se daban de baja. Ajá. Todo esto de una manera totalmente desprolija, por un llamado telefónico que ni siquiera se le hizo a todos. Sí. El miércoles primero de abril, uno de los compañeros se acerca a su puesto de trabajo porque no había sido notificado de nada, y ahí mismo, sin tener ningún reparo ni cuidado por los chicos que estaban ahí, por los menores, un abogado de salud mental llega y le dice que se tiene que retirar, que no puede estar trabajando ahí. Uh-huh. Todo esto sin ninguna razón, sin ningún justificativo, y desmembrando un grupo de trabajo que se había formado, en el cual estábamos todos trabajando por y para los chicos. Y te pregunto, allí, que ustedes trabajan como monotributistas facturando o con algún contrato que les pagan, ¿cómo es la relación? Bueno, la relación laboral es por monotributo. Ajá. Estamos con uno de los contratos conocidos como contrato basura. Sí. En el cual no tenemos ningún derecho, no tenemos RT, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones. Si nos enfermamos tenemos que o ir enfermos o cubrirnos entre nosotros. Claro. No tenemos ningún derecho que nos correspondería como trabajadores. Uh-huh. Esta modalidad de contrato que realmente lo que hace es explotar a todos los trabajadores, ¿no? No uh-huh. reconociéndolos como mismos. Y hola, Cristian, Cristina te habla. Y contame, ¿ustedes en su momento quién los había, entre comillas, contratado? Y nosotros somos contratados por la Dirección de Salud Mental, por la doctora María Grosso, que es la responsable de esa área. Uh-huh. Bien, ¿y ella es la que decide entonces que ahora esto se cae o ella ya no está más? El hogar sigue estando, lo que no estamos más son 7 de los trabajadores, 7 uh-huh. familias a las cuales se le saca su ingreso. ¿Y cuál sería trabajo? La razón, porque alguna razón tienen que, supongo, ¿no? Tendrían que venir. La verdad es que no nos dieron ninguna razón, lo único que suponemos nosotros, hace 15 días hablamos en la Dirección de Salud Mental, porque había rumor de pasillo de que este año había paz esa planta. Uh-huh. Pedimos una reunión para abrir el diálogo sobre esto, para charlar, para que nos cuenten un poco. En su momento nos dijeron que sí, que iba a haber una reunión, que nos iban a contar. Y a los 15 días exactamente fue que se efectuaron los llamados despidiendo a la gente. Uh-huh. La verdad que no imaginamos ninguna razón. Nosotros nos presentamos al puesto de trabajo sin imaginar que iba a pasar esto, ¿no? A cumplir con nuestro trabajo. Claro. Que hace más de 2 años y medio venimos cumpliendo. Claro, Cristian, estamos hablando con Cristian Rey, él es uno de los trabajadores del Hogar Nueva Pompeya, que depende de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad y que fue despedido. ¿Cuántas personas trabajan allí en el hogar? Con este régimen de contrato somos 16 personas. Pero además hay otras personas en relación de dependencia. después hay profesionales, sí, que trabajan en relación de dependencia. Ah. Pero bueno, a los que los mismos afectados fuéramos 7 de los contratados. Bien, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y cuál es la tarea específica que hacían ustedes o que hacen los que son contratados allí en el hogar? ¿Ustedes son profesionales? Son Nosotros, de los 7 despedidos, 6 somos profesionales, pero bueno, ahí no trabajamos como profesionales, sino como operadores sociocomunitarios. Nuestra tarea era básicamente acompañar a los chicos en el día a día, llevarlos al colegio, llevarlos a los médicos, estar ahí para lo que necesiten. Básicamente como una especie de acompañamiento terapéutico día a día. Hacíamos guardia de los 16, había 14 compañeros que hacíamos guardias de 24 horas. Era básicamente estar con y para los chicos, para lo que necesiten. Claro. ¿Quién lo va a hacer si ustedes no están? Ahora se consiguió unos reemplazos, que lógicamente no tienen ninguna experiencia en el trabajo con chicos como tenemos nosotros. Pero que son reemplazos terciarizados también. Son reemplazos no terciarizados, porque nosotros no estábamos terciarizados, dependíamos directamente del gobierno de la ciudad, pero sí, también con esta modalidad de contrato. O sea, cambiaron unos por otros, con la diferencia que ni siquiera tienen experiencia estos chicos. Exactamente, sí. Y que además, nada, por la problemática de estos chicos, realmente conseguir un vínculo o armar todos los logros que se lograron, como que empiecen a ir a emprendimiento, que empiecen a ir al colegio, que se empiecen a revincular con la familia, fue algo muy difícil, que se requirió realmente mucho tiempo, y ahora sacando a 7 de las personas de su confianza con las que ellos pudieron abrirse, pudieron conectarse, compartir, es realmente también, nada, resignificarles un nuevo abandono en sus vidas, ¿no? Tantos que tuvieron, bueno, ahora lamentablemente por un mal manejo de los trabajadores se les suma un abandono más. ¿De qué edad son los chicos que están allí en el hogar? Son chicos en su mayoría menores de 18 años. Ajá, pero un promedio de entre 14 y 18 años. Entre 14 y 18 años. Exactamente. ¿Y esos chicos viven en el hogar o son es de día? Esos chicos viven en el hogar. El hogar funciona como una casa de medio camino. Son chicos dados de alta del hospital que van al hogar con la idea de que se puedan revincular con su familia posteriormente. ¿Y son que es una de las cosas que estamos consiguiendo? ¿Son chicos que su familia los ven asiduamente o son chicos que no tienen familia o la familia lo tienen semi-abandonado? En la mayoría de los casos son chicos que, bueno, que no tienen una relación estrecha o directa con la familia, pero bueno, en muchos de los casos estaba trabajando eso. O sea, hay muchos chicos que empezaron los fines de semana a irse a las casas, a pasar días con la familia. Bueno, eso fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y ahora se desmembra el equipo de trabajo. ¿Y vos realmente la única razón por la cual vos crees que esto puede ser es por este rumor del pase a planta? La razón porque la que nosotros creemos que puede ser es esa. Puede haber tantas razones como ideas. Sí. Pero, ¿qué hubiera significado el pase a planta? ¿Que quieren pasar a planta menos personal, entonces tenían que sacar gente? Y es probable que quieran sacar gente o, bueno, poner gente a lo mejor de su conveniencia, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. El pase a planta significa más derecho para el trabajador. Obvio, pero además está lo que vos comentás y quizá con los que han quedado allí de tus compañeros pueden evaluar o ver si quienes los han reemplazado ustedes son personas más afines a las directivas de María Grosso, por ejemplo, para decir algo. Es muy probable que así sea. La realidad es que esto es una suposición, no te puedo asegurar nada, pero es muy probable que así sea. Claro, claro, claro. Y, pero bueno, por lo pronto se dejó a 7 trabajadores sin trabajo. Obvio. Yo en lo personal voy a ser papá en 2 meses, así que esto realmente me cae como un balde, no de agua fría, de agua congelada encima, porque me deja una situación bastante comprometida. Claro. Y sí. ¿Y cómo pensás que esto va a evolucionar? ¿Qué te imaginás que puede pasar? Nosotros la verdad que no queremos ir al choque con nadie, realmente queremos recuperar el puesto de trabajo, que se nos reincorpore a los 7 compañeros despedidos y el pase a planta. Lo que queremos es poder entablar un diálogo con la gente responsable de esto, simplemente eso. Claro. Nosotros queremos abrir las puertas al diálogo. Seguro. Cristian, hoy ustedes habían convocado una conferencia de prensa en la legislatura. Exactamente, hoy tuvimos un comunicado de prensa en la legislatura, en la cual pudieron asistir María Rachid, Alejandro Bogart, Marcelo Ramal, entre otros, que la verdad no nos venían a dar una mano. Ah, o sea que ustedes pudieron llegar a tener como mínimo un apoyo y un acompañamiento de algunos legisladores. Exactamente, sí. Así como medios de comunicación y otros. Y eso otros también colegas. Te iba a preguntar, ¿hubo medios de comunicación como los nuestros alternativos o más que nada Hubo medios alternativos y estuvo Telam también. Estuvo Telam. Sí, sí, y algunos otros periódicos y radios alternativas también. Claro, claro, claro. Sí, o sea que los grandes medios que son afines a, al gobierno de la ciudad no han aparecido por los lugares que suelen frecuentar. Exactamente, exactamente. En lo que es salud, salud mental, educación, no suelen acercarse mucho los medios afines al gobierno de la ciudad. Así es. No. Bueno, no sé, Cristina, vos si te queda algo más. No, me quedo pensando en este tema porque, bueno, yo soy fonobióloga de un hospital público del gobierno de la ciudad y también tenemos compañeras fonobiólogas que es bajo el régimen de escalafón general, que se llama, es un poquito sí. más, que no llegan a ser contratadas, digamos, ni estar como con un régimen de monotributo. Es cierto, esto de hace un tiempo que se viene como comentando esto que bueno, que podría haber un paso a planta de la gente de escalafón, que en su momento fue funcional para lo que se necesitó y ahora es como que pareciera personal de descarte, ¿no? Exactamente, nosotros, como tanto yo como mis otros seis compañeros nos sentimos eso, que fuimos utilizados y descartados en el momento que podíamos tener algún derecho como trabajadores. Tal cual, tal cual. Así que bueno, supongo que será también importante la lucha de los gremios que puedan acompañar en esto. Lo que pasa es que lo veo también un poquito complicado, por lo menos. Y la verdad que eso ya no sabría decirte. Nosotros la realidad es que somos trabajadores que queremos trabajar. Simplemente simplemente eso y bueno, somos gente que realmente le hacemos bien a los chicos. Seguro, sí. Lo que pasa es que no tienen una representación gremial, ya sea... Suponte, médicos municipales, federación, SUTECBA. Exactamente, pues aparte nuestra figura, no, que es la de operador claro. sociocomunitario, no está respaldada incluida. Por ningún lado. Uh-huh. Bueno, ojalá que, bueno, la mejor, qué sé yo, que sea bueno, muchas mejor gracias, para, y nada, gracias para ustedes. Gracias por apoyarnos, tanto a ustedes como a todos los medios que nos llamaron y a las personas que hoy se acercaron a una mano en la legislatura, la verdad significó mucho. Para todos nosotros. Bien, sí, sí, la difusión va a estar, el acompañamiento y en la medida de nuestras posibilidades y lo que ustedes necesiten comunicar, bueno, saben que aquí estamos a través de los medios alternativos. Supongamos, bueno, en una semana, 10 días, 15, ¿cómo sigue esto? Porque esto en algún momento algo tiene que pasar. Esperemos que alguna novedad para mejor y en pro de los trabajadores haya. Bueno, estaría bueno que la directora de Salud Mental... María Grosso nos atendiera. Estaría, la verdad, que buenísimo, por lo que nosotros creemos. No queremos ir al choque con nadie, no estamos en contra de nadie. Simplemente queremos hablar y solucionar esto. Para que dé las explicaciones, a ver, algún motivo tiene que haber. Exactamente, seguro. Poder dialogar. Exacto. Seguro. Que es, bueno, la puerta para que todo mejore en todo. Bien, seguro. Nos mantenemos en contacto. Te agradecemos la comunicación, Cristian. No, les agradezco a ustedes. Adiós, buenas noches. Un beso, noches. Suerte. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, sí, lamentable. Sí, así sí, que... sí, sí. La verdad que es un tema, este tema del pase a planta de gente. Sí, es sumamente controversial, pero la realidad es que, bueno, hay gente que se queda sin trabajo. Pero a mí lo que me queda por... Y que uno no puede entender que trabajen como monotributistas dentro del propio gobierno de la ciudad. O sea, eso es lo primero, ¿no? Que en el Estado, en todo Estado. Sería bueno preguntarle a Rodríguez Larreta qué piensa hacer con estos temas, a Michetti qué piensa hacer con estos temas. Si nos atienden, nosotros no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que estamos como los chicos, me parece, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que no somos funcionales. Lo que yo digo es que si han sacado 7 personas y han puesto otras 7, donde, esto no lo dijo Cristian, lo decimos nosotros, suponemos que pueden ser más afines a alguno de los que están allí en el Ministerio de Salud, tenés que inferir que los ponen, van a ser monotributistas, pero si se corre de que van a pasar a planta, una cosa es que pasen a planta a los amigos y otra cosa que pasen a planta a otros. A ver, Luis, yo lo que creo es que si tenés están tus amigos los pasás a planta sin chistar. Si ellos quieren a sus amigos, los ponen en planta sin chistar y nadie se enteró. Sí, también, a ver, pero bueno. Esto debe ser otro tipo de movida, te andas a ver. Porque son y por el otro lado, no te olvides de algo que yo estando adentro, es lamentable, pero pasa. Hay mucha inoperancia, hay mucho inútil, hay mucha gente que no tiene nada que ver con el gremio, ni con la salud, ni tiene la menor idea de nada. Entonces se manejan como me podría manejar yo trabajando, suponte, en un supermercado, que yo no tengo idea de cómo se maneja financieramente un supermercado, de cuáles son los cuidados que hay que tener, de cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para que la mercadería se te mantenga bien. O sea, a ver, no tienen la menor idea, y es todo un entramado tan complejo y tan perverso, que es muy difícil zafar de esta realidad. No es muy complejo. Por eso estaría bueno que quienes a lo mejor pudieran empezar a hacer algo desde sus dos piernas o desde sus dos ruedas, por ejemplo, nos contaran qué harían en estas situaciones. Porque esos chicos, que eso sí yo puedo hablar, esos chicos que se le va el referente que lo tienen al lado y que los hace, que los motiva, claro, que los mueve a salir de toda la porquería que le tocó en suerte, desgraciadamente, se lo sacan. Entonces, eso es, o sea, no les importa un pito de los trabajadores, no les importa un pito de la gente, no les importa un pito de nadie. Solamente ellos. Y en tal caso, sus amigos. Bueno, vamos a una pausita, un corte, y en un minutito volvemos. ¿O teníamos un tema musical? No sé si vos tenés un tema o no tenés un tema. Y vamos a decirle a Natacha que ahí entre los temas que le dejé se elija uno, así como para salir de esta, porque me está empezando a doler la cabeza. No, que no te duela la cabeza, que tenemos que estar bien hasta el final. Bien. Avance, Natacha. Mortales. Yeah. estábamos escuchando a Kurt Cobain, Nirvana en realidad, y el tema es The Man Who Sold the World. Kurt Donald Cobain, un día como ayer, pero en 1994 fallecía, fue un músico y artista estadounidense conocido como cantante, como guitarrista, como compositor, fundamentalmente de Nirvana, ¿sí?, que formó con otros compañeros y como parte de la escena musical de Seattle con su álbum Bleach, por ejemplo, lanzado por el sello discográfico Sub Pop allá por 1989. Así que bueno, algo de música que creo que fue música que le gustó a Natacha, ¿eh? Estaba de acuerdo Nata en poder escucharla, ¿eh? Muy bien, muy bien. No sé si la música que sigue le va a gustar tanto, pero bueno, es cuestión de conformar un poquito a todos, un poquito a Luis, un poquito a Nati, y bueno, el programa que viene me toca a mí. creo que tenemos una comunicación, hacemos un separador y ya tomamos la comunicación, a ver. Hoy mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Bien, y habíamos empezado el programa comentando que el sábado 11 es el Día Mundial de la Actividad Física. Ajá. Y que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se van a desarrollar algunas actividades para... Generalmente, en este caso, las personas ya de, ¿cómo le dicen? Adultos mayores. Nosotros, por ejemplo, Luis. ¿Para vos? Por ejemplo, bueno, sí, yo soy una adulta mayor ya. Adulta mayor, pero muy bien. Yo, no tengo ningún problema en decirlo, escuchame. Yo también, yo soy un adulto mayor, pero me siento un chico. No, yo no me siento un chico, ¿no? Pero soy una adulta mayor. Bueno, pero para que nos cuente de esta actividad... ¿Y qué van a desarrollar? Estamos comunicados con Alejandro Mantero, que él es parte de Los Abuelos del Francés. ¿Qué tal, Alejandro? Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, primero, ¿por qué no nos contás qué es Los Abuelos del Francés? Los Abuelos del Francés somos un grupo de profesionales y de estudiantes del ex hospital francés, que ahora es el hospital Milstein, que desde hace unos 8 años pasó al PAMI, y funcionábamos con un servicio que era medicina del deporte, donde teníamos grupos de actividad física y grupos de reflexión de personas mayores. Esta actividad fue disuelta y fuimos despedidos un grupo de profesionales y resolvimos con los pacientes que la mejor forma de resistencia era continuar con la actividad. Entonces, continuamos con la actividad en una iglesia, la iglesia Santa Cruz, con los pacientes que llamamos de diferentes patologías, que son personas mayores con diabetes, con hipertensión, con hipercolesterolemia y otras enfermedades. Funcionamos en la escuela Santa Cruz, en la iglesia Santa Cruz, que queda a la vuelta del hospital Milstein, ex francés, y con el grupo de pacientes oncológicos funcionamos como hace muchos años, en la pileta de un polideportivo de la ciudad, digamos, municipal, que es el polideportivo Martín Fierro. Hacen actividad 2 veces por semana con profesoras de educación física, y 1 vez por semana hacemos un grupo de reflexión coordinado por psicólogos. Claro. Lo particular de esto es que esto es lo que hacíamos antes, cuando digo yo, como cuando éramos legales. Ahora que no somos legales y que somos un grupo autogestivo, le hemos agregado la resistencia, ¿no? O sea, esto de resistir al paso del tiempo, resistir a las enfermedades, pelearle a ellas, y también pelearles a una medida injusta del PAMI que fue disolver esta actividad. Y esto es lo que hacemos. Igual, Alejandro, me parece que es más fácil pelearle a la diabetes, a la hipercolesterolemia. ¿No? Lo de ustedes es, la verdad, que un desafío, ¿eh? Es un desafío, la verdad que sí. Hemos pasado, hemos tenido mucho apoyo en el barrio. Realizamos una actividad, como se la denomina, territorial. En mi época era barrial. Sí. Y bueno, nos han apoyado mucho, mucho la Escuela de Pichón Rivier, algunas cátedras de la Facultad de Psicología. Ahora estoy en la sala de profesores de la Facultad de Psicología porque tenía que hablar con la gente del Centro de Estudiantes por la caminata. Uh-huh. Bueno, me metí acá para hablar tranquilo. Hay varias cátedras que nos han apoyado mucho y hemos hecho algunas actividades en común, la cátedra de Falkiner, la de Persia, la de Ana María Fernández, la de Saldúa. Graciela Saldúa. La Escuela de Pichón, como decía, uh-huh. El polideportivo, trabajamos con ellos. Una actividad nacional. La gente del hospital, hay mucha gente que colabora con nosotros, y los médicos de los pacientes, ¿no? Los que los atienden, estamos muy en contacto. Es muy interesante todo lo que estamos haciendo. Seguro. Esto de comunitario y territorial. O sea que uh-huh. Esto ustedes lo hacen cotidianamente y el sábado van a desarrollar una actividad específica, ¿no? Así es, cada 3 o 4 meses hacemos una actividad así para afuera, uh-huh. Digamos, abierta, que invitamos y hacemos algo más público. Este sábado a las 10 de la mañana juntamos en la Plaza Mariano Boedo a hacer una caminata por la salud, uh-huh. Porque en realidad hoy es el Día Mundial de la Actividad Física. Hoy es el día. Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física. Y en esta semana también es el Día de la Salud. Uh-huh. Entonces, como nosotros estamos por la actividad física y la salud, y contra el sedentarismo, digamos, ¿no? Por el movimiento. Seguro. Uh-huh. Y entonces hacemos esta caminata en la Plaza Mariano Boedo, que es la plaza que queda, nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana, en la esquina de Sánchez de Loria y Estados Unidos. Plaza que iba a ser un edificio del gobierno de la ciudad y los vecinos se la sacaron y se la quitaron para ese proyecto, para que sea usada por los vecinos del barrio, ¿no? Así es, y es muy bien usada, ¿no? Está muy linda, sí. Y me imagino que, bueno, los vecinos la deben también de cuidar y aprovechar. Así es. Así que entonces, el sábado próximo, celebrando el Día Mundial de la Actividad Física, que es hoy, yo creí que era el mismo sábado. No, es hoy. Van a estar por allí y bueno, pero lo que están realizando ustedes es importante. Y allí puede ingresar cualquier persona de cualquier edad, ¿cómo es? ¿Y dónde se puede encontrar? Sí, en realidad hacemos una caminata familiar, puede venir toda la gente del barrio que quiera, uh-huh. Y puede participar de esa actividad. Y bueno, y si se quieren conectar con nosotros, puede aprovechar esto, porque digamos, nosotros en el barrio realizamos 3 veces por semana actividad física y 1 vez por semana grupos de reflexión, y se ha creado una cohesión entre los abuelos, ¿no? Las personas mayores, los abuelos que nos pusieron, se han formado grupos muy lindos, muy cohesionados, se apoyan mucho entre sí, se sostienen mucho, y se sienten muy activos, y bueno. Uh-huh. ¿Y cómo hacen para contactarse con ustedes, Alejandro? Y si, por ejemplo, no pudieran ir el sábado alguien, ¿no? Los que no pueden ir el sábado, bueno, yo damos un teléfono, ¿no? Pero además, todos los viernes, sí. El viernes es el día del grupo de reflexión, ajá. Porque decimos que es el momento ideal para incorporarse a la actividad física y conocernos. Uh-huh. Entonces, los viernes a las 14 horas, todos los viernes del año, nos juntamos en la manzana de la Iglesia Santa Cruz, pero en la entrada de la esquina de Urquiza y Carlos Calvo. Es sí. Carlos Calvo uh-huh. 3111. Uh-huh. Pueden venir a Carlos Calvo 3111, Carlos Calvo y Urquiza, y ahí estamos todos los viernes de 14 a 16:30. Bien. Se acercan y desde ya van. Todo el mundo es muy bien recibido, somos abiertos. Y estamos en este momento formando una asociación civil. Ah, mira vos. Muy bien. Se va a llamar la Asociación Civil Los Abuelos de Francés. La forman los pacientes, mucho más que, digamos, los coordinadores. Es impresionante la polenta que están poniendo en todo esto. Así que bueno, estamos en esta lucha por la vida. ¿Y los profesionales que están allí trabajando son todos ex del Hospital Francés o también se han incorporado otra gente? Se han incorporado 3 que no son del Hospital Francés y 4 que sí éramos del Hospital Francés. Ajá. Una es una psicóloga social que es de la Escuela de Pichón, uh-huh. Y una psicomotricista y profesora de educación física que trabajaba con el PAMI se la sacó de encima también en el barrio, y una profesora de Tai Chi también. Claro. Uh-huh. Bueno, formamos un grupo, un grupo aguerrido, con los pacientes y cohesionado, muy, muy, muy lindo todo. Y es que es la manera, porque así es como también uno le da más ganas de caminar, ¿no? Así es. Cuando sabe por que está caminando por algo más. Así es. Por algo más. Qué así bueno. Es, que no es fácil. Sí. Bueno, la verdad entonces que el sábado, si podemos, nos ponemos las zapatillas, un jogging cómodo y nos vamos a caminar un rato. Perfecto. Así en Sánchez de Loria y Estados Unidos, para ir a la plaza, para ir a la Plaza Boedo a hacer la caminata saludable. Así es. Bien, bueno. Te agradecemos la comunicación, y nada, cualquier otra actividad que tengan nos las ponen, nos también mantenemos en conocimiento, seguro. Sí, sí, cómo sí. No, cómo bueno. No. Muy amable. Formamos parte del grupo, gracias, de resistencia. No se preocupen. Seguimos con esto. Adiós. Chau, chau. Suerte. Hasta luego. Bien, era Alejandro Mantero entonces, uh-huh, uno de los integrantes de este grupo, Los Abuelos del Francés. Interesante, ¿eh? Muy lindo. Ah, y muy siempre lindo. Hay cosas en Buenos Aires que se hace a pulmón cuando son. Mucha gente a veces son despedidas así de distintos lugares de trabajo, pero evidentemente, como les gusta lo que hacen, se la rebuscan para de una u otra manera, sí, seguir, ¿no? Y es el efecto de la resistencia, uh-huh, de cuando uno tiene que, de la manera que sea, volver a empezar, uh-huh, seguir, encontrar las herramientas cuando uno no las tiene para poder continuar con la actividad, ¿no? Es así. Así es. Bien, bueno. Si le parece a Nachi, hacemos una pausita, un cortecito, con lo que ella quiera, así te lo digo. Dale, con un tema, ahí está. Para distendernos un poco, un tema que le va a gustar a Luis, de una sueca, si puede ser. Ajá. Que yo le prometí, ¿viste? Después que no me diga, ay, vos me prometés, y después. El tema es Dancing Queen. Sí, a ver si lo escuchamos. Oí. Mortales. Dancing Queen, tema de ABBA. Tema de ABBA, qué lindo. Dancing Queen con la rubia de ABBA. Estaba la rubia y la morocha, uh-huh, que se llama Agneta. Qué nombrecito que te echaste, mi Agneta. Amor. Pero bueno, un grupo sueco de música pop que allá por los 70 y pico tuvo gran popularidad. Después fue medio como que se fue perdiendo, ¿no? Hubo distintas variaciones, un poquito en la formación, pero bueno, nada, esto tiene que ver con que Agnetha está de cumpleaños, por eso, y por eso la canción, y aparte sabiendo que a vos te gusta. Que los cumpla feliz. Que los cumpla muy feliz, Agnetha. Bien. Bien. Nos estamos yendo, nos falta poquito, nos faltan poquitos minutos, pero sí. Antes de irnos, no queremos dejar de recordar que ayer se cumplió un nuevo aniversario, 8 años, del asesinato, del fusilamiento del maestro Carlos Fuente Alba en la ciudad de Neuquén, donde, bueno, al día de hoy no hay culpables. Al día de hoy el gobernador, el que era el gobernador de la provincia en ese momento, Jorge Sovich, mandó a reprimir una movilización y un reclamo de los docentes. Hay 15 policías involucrados que están por quedar libres, están por quedar desafectados de la causa. Y bueno, Carlos Fuente Alba era un miembro activo de ATEN, del gremio docente, ¿no?, que había nacido allá por la época de la dictadura militar. Él no era docente desde el inicio, él había nacido en una familia obrera. Trabajó en la construcción, laburó en un supermercado, en un laboratorio, y mientras estudiaba para ser profesor. Y se formó allí con esa conciencia crítica de la sociedad que hoy vivimos. Y él estaba siempre allí con sus alumnos, los estudiantes, con sus compañeros de trabajo. Y como dicen sus compañeros, que Carlos empuñaba la tiza con pasión. Y no sé si ya terminó, pero se realizaba acá una concentración en el obelisco para marchar hasta la Casa de la Provincia de Neuquén, exigiendo, bueno, el castigo de los culpables. Y vos sabés que, no sé si lo recordás, yo lo recuerdo porque lo hemos tratado, creo que en nuestro programa también, que hace un año, el 3 de abril de 2014, aquí en la Legislatura de Buenos Aires, cerrada, por la lucha de los docentes, de los padres y madres del barrio, lograron que se pudiera reabrir. Está en proceso de obra y de terminación, posiblemente ya para el año que viene, que fue todo esto, esta movida del barrio y de los docentes, fue a raíz de la famosa inicio de las inscripciones online del gobierno de la ciudad, donde dejó en la calle o sin vacante a muchos alumnos, fundamentalmente de la zona sur. Y bueno, quería recordar que esta escuela, que recuperaron los docentes, los padres y las madres ahí en el barrio Parque Patricio, le pusieron justamente Carlos Fuente Alba. Qué bueno. Y se llama Carlos Fuente Alba, la escuela que muy pronto ya va a tener sus alumnos, y el edificio está ubicado ahí en Manuel García 370. Bueno, que teníamos yo algo tenía más. Que sí, que contarte algo, Luis. Mira, casi contá. Se me iba el tiempo y no te lo contaba. Pero mira vos. Estuve viendo Niño en Azul, un espectáculo de Carlos Matus en el teatro Empire, ahí en Hipólito Yrigoyen, al 1900. Raro, yo no te encontré en el teatro. ¿En serio? Sí. Bueno, fuimos a ver Niño en Azul. La verdad que es absolutamente recomendable. Quienes tengan ganas de ver buen teatro, yo dije que iba a llorar. Lloré, o sea, yo cumplo. Realmente muy buena, dos actuaciones brillantes, las de los principales actores, Ruby Gattar y Tomás Escobar. Y después hay, bueno, es como son dos obras en una, como decían, no vamos a decir porque nos han dado entradas para sortear, así que ya saben, nuestros oyentes nos pueden escribir para ver esta obra. Niño en Azul, Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen al 1900, jueves y viernes a las 9:30 de la noche. Es Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos. Sí, sí, muy bueno. Así que muy buena, muy, pero muy buena, realmente excelente. Bueno, habíamos entrevistado el lunes pasado al director, a Carlos Matus. Así es. Bueno, y si les parece, porque ya está llegando el doctor Alfredo Grande y Inés Antinori, vamos a escuchar. ¿Y qué dije? Dale, que le cambio el nombre, pobre mujer. Vamos a irnos con un tema de Gustavo Lubián,